tú sabías que yo no podría arreglarme solo. Me dejaste solo cuando parecía que todo lo nuestro al fin terminó. Me dejaste solo, solo con mis cosas, mi jardín secreto que a nadie le importa. Me dejaste solo en mi habitación, pensando en un libro o en una canción. Sin ti tengo miedo, sin ti las llanuras parecen montañas. Sin ti tengo miedo, sin ti terminaron mi fe y mi esperanza. Y ya no hay te quiero, sin ti se oscurecen todas las mañanas. Y llega la noche y todas las sombras se van a mi casa. Y llega la noche y todas las sombras albergan mi casa. Me dejaste solo, solo con mis cosas, mi jardín secreto que a nadie le importa. Me dejaste solo en mi habitación, pensando en un libro o en una canción. Sin ti tengo miedo, sin ti las llanuras parecen montañas. Sin ti tengo miedo, sin ti terminaron mi fe y mi esperanza. Y ya no hay te quiero, sin ti se oscurecen todas las mañanas. Y llega la noche y todas las sombras se van a mi casa. Y llega la noche y todas las sombras albergan mi casa.